silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Ver tu gran